11:40 minutos y 41 en concreto. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local ya. Vamos a fijarnos en el día de hoy en novedades que tengan que ver, por ejemplo, con la Asociación de Vecinos Río Ubrique o también con la Asociación Tamal, porque está con nosotros su portavoz y coordinador, respectivamente. Pepe Arroyo, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Ya saben que nosotros realizamos el seguimiento a diferentes proyectos, a actuaciones, demandas también que realizan estos colectivos. Y bueno, pues en relación al río Ubrique, desde hace un tiempo se ven realizando gestiones, peticiones por parte de los vecinos, y les anunciamos hace un tiempo que, bueno, pues estaba pendiente una visita de la empresa Linaria, que es la que está realizando un estudio sobre las necesidades, podemos decir, de restauración en el cauce, las prioridades, qué es lo que sería más necesario. Y bueno, pues en ese sentido en concreto, el miércoles pasado tenía lugar una visita de la empresa y también de algún técnico de medio ambiente. Vamos a ir con otras novedades también, y todo ello lo vamos a comentar, como decimos, con Pepe Arroyo. En concreto, como decimos, la última hora, por decirlo de alguna manera, con respecto al río Ubrique, es esa visita, ¿no?, que tenía lugar la pasada semana, y también la posibilidad de que se libre, por cierto, una partida, algo también muy interesante, porque parece que una partida que estaba dedicada a otro objetivo no se ha librado finalmente, y podría venir aquí a Ubrique y, por tanto, desarrollar alguna de las obras más prioritarias, ¿no? Sí, hace 20 días, cosas así, ya vino el jefe de servicio, José María Arena, y el propietario y el ingeniero de la empresa de Linaria, Luis, donde tuvimos una reunión con un grupo de vecinos en la sede de la Asociación Tamal y también de la Asociación de Vecinos del Río, donde en 3 horas estuvimos tratando todo los temas en relación del río, tanto aquellas medidas que consideramos urgentes como ese proyecto que va a orientar sobre ese proyecto definitivo de recuperación y regeneración del río en relación con el trasvase y con los gaviones de la garganta de Barrida. Allí se quedó que el miércoles pasado iba a venir el ingeniero solo. En un principio estaba hasta que acudiera acompañado de otro ingeniero, pero cuestión de fecha y además porque era, lo que se está intentando es agilizar todas las actuaciones y que viniera, digamos, el técnico vigilante del río, que es quien más conoce la zona, como un referente, digamos, de los cambios que según la administración puede haber tenido. Esta reunión fue el miércoles pasado, desde las 8:30 de la mañana hasta las 2, visitando varios puntos del río. Yo desde aquí tengo que decir que se avisaron algunos vecinos y esta vecina también tiene relación con las 28 peticiones que se habían hecho por parte de los vecinos sobre actuaciones provisionales que podrían hacer los vecinos, pues de poner una alambrada, de poner una piedra hasta que haya un proyecto definitivo. Se intentó contactar con el máximo de vecinos, uno no fue posible, pero también pensando que fuimos a los puntos no más importante, sino con más vecinos afectados, y pensando que iba a haber otra jornada, pues lo dejamos ya, digamos, pues para, y el compromiso era que posteriormente otra visita y si es posible hasta con los ingenieros de la universidad, los ingenieros hidráulicos, para definir totalmente. Estas visitas se centraron en la zona del Charco Mariana, al puente del Realejo, y las actuaciones allí que más o menos se aceptaron es que va a haber una rampa para bajar a los animales y también centrarnos en que las actuaciones hechas con la obra de emergencia del año pasado no son las adecuadas, que hay un daño evidentemente en el lecho del río que hay que cambiar y también recuperar el camino, que para nosotros es imprescindible que en el proyecto definitivo se tiene que dar una solución a la recuperación de los caminos públicos que se encuentra en la zona de dominio público y que además son imprescindibles para la servidumbre de la finca como de protección de las fincas privadas. Luego se hizo una visita en la zona del puente de la Diputación, en la zona de Enriadero, luego otra sobre la depuradora y ya dos en la zona abajo donde está la huerta de Favero y el Marino de Valle, y ya la última sobre el puente de la Pasada, o sea, sobre la Pasada, exactamente sobre la Pasada de la Yecera, y sobre una yecera, unos cortados de yeso que también hay ya dentro de la lámina del embalse, también para la recuperación de la cañada y que puede correrse todo ese talud. Los vecinos estuvieron, varios vecinos en cada uno de los tramos, y bueno, pues fue importante ello, que se vea que esa preocupación de que es un proceso, y que aparte de las notas y la fotografía que tomó, pues nosotros nos hemos comprometido. Ya tenemos una reunión este miércoles en Cádiz para el proceso de ello. Nosotros nos queda una información que pasar, que no entendemos que es fundamental, que es el seguimiento que le hemos hecho a los puntos más conflictivos, con fotografías de todos los años hidráulicos desde el 2009, y también de las afecciones, los cambios que ha habido en los puntos, con un seguimiento, y que nosotros entendemos que puede justificar la actuación en ese punto por la degradación o el cambio que ha habido en este lugar. Y bueno, todo esto lo van a utilizar. Esto nosotros lo plasmamos, y lo que sí estamos a la espera también, que desde las asociaciones estamos trabajando, estamos aportando esto, pero todavía no hemos llegado a un acuerdo con el ayuntamiento para seguir con la colaboración que teníamos anteriormente. La colaboración es importante, primero, porque si bien tenemos informado a la alcaldesa de todo lo que estamos haciendo, entendemos que la documentación y demás es la que tenemos que entregar, y la colaboración que se lleva es el compromiso de las asociaciones de entregar toda la documentación al ayuntamiento, para que el ayuntamiento esté informado de lo que estamos haciendo, recibir las sugerencias que se consideren oportunas por parte de los servicios técnicos y jurídicos del ayuntamiento, y en esa línea de colaboración no hay acuerdo, y por lo tanto ahora mismo los recursos son más limitados a la asociación, y creemos que en el mes de septiembre puede llevar un acuerdo, y si no, definitivamente entregaremos, o bien tendremos que solicitar a los distintos miembros de la asociación, bueno, que aporten una cantidad de dinero pequeña para que podamos presentar un proyecto digno, un informe digno, y digo que es importante que entreguemos las cosas suficientemente documentadas, porque al final lo que queda, las palabras de la lleva el viento, y los documentos que tenemos presentados ahora mismo son referencia de no solamente la actuación y la preocupación y del seguimiento que está haciendo una asociación con respecto a un río, sino también de algo que es inédito en otro sitio, es que son los vecinos los que estamos aportando la información de lo que está pasando. Y entonces, en esa línea de trabajo tenemos que hacer, que es más costosa, que nos lleva a un compromiso mayor con unas aportaciones de técnicos de Ubrique que están colaborando con nosotros, con la asociación, y entendemos que la colaboración y la sintonía con el ayuntamiento tiene que ser la adecuada, porque estamos hablando no solamente ya de los intereses de los vecinos afectados por el trasvase, sino estamos hablando de patrimonio medioambiental, de patrimonio cultural y de la recuperación de un entorno que beneficia a todos los vecinos de Ubrique. Entonces, en esa línea de trabajo estamos. Como conclusión te puedo decir que el próximo jueves, el miércoles, ya tenemos el compromiso de una reunión en la delegación de Cádiz, no con el delegado, sino con el jefe de servicio y también con el ingeniero, y vamos a ver qué pasa con todo. Hemos quedado en 1 de septiembre definitivo, y sobre eso, que creo que me has dicho algo, sí, sobre una cantidad de dinero que puede haber. Sí, parece que podría haber una partida que... Sí, realmente la hay, es decir, hay una cantidad de dinero que la Dirección General de Dominio Público Hidráulico tiene para lo que es la provincia de Cádiz, lo que es la demarcación de cuenca del Guadiaro, del Guadalete y del Más Aceite, y también del Barbate. La cantidad es 300.000 euros, que es una cantidad fija, que bueno, dependiendo de las actuaciones de emergencia que se hayan tenido que hacer, bueno, pues puede ser que te falte y sea una extraordinaria en presupuesto, muchas veces hasta del Estado, o bien, digamos, pues no se hace. En este caso, las actuaciones previstas, y además por otra, no relacionadas directamente con la conservación del río, en el Guadarranque, se está haciendo ahora una en el río de Cetenín, en el río Trejo, se está haciendo en el Guadalporco una actuación, y en el Guadarranque se iba a hacer. En la del Guadarranque no se aconseja medioambientalmente, lo digo por la flora y la fauna, y el dinero que se iba a gastar allí, se nos dice que va a venir aquí arriba, se va a utilizar en el río para aquello que en un principio se decida después del informe, de la discusión que tengamos, bueno, pues que será otra obra de emergencia que pueda corregir aquello que el año pasado se hizo y que los vecinos estuvieron totalmente en desacuerdo con las actuaciones que se hicieron en Charco Mariana y en la zona de la Yecera, de la pasada Yecera, la zona baja del río. Entonces, en eso estamos. Recordemos que hay una empresa, Linaria, que se está encargando de elaborar un informe sobre lo que es necesario en restaurar, lo más prioritario, y por eso está hablando con los vecinos, está visitando la zona, como hemos comentado. ¿Para cuándo debe estar ese informe finalizado? Sí, se me ha olvidado la fecha firmada de compromiso. Eran 8 meses de redacción del proyecto, no fijo, sino había que tomar datos a los 8 meses. La fecha tope de presentarlo es el mes de diciembre. Nos quedan casi 3 meses de aportar esta información y de colaborar. Y la complejidad de este proyecto, este informe que se le pide, es porque la información que aporte es fundamental para ese proyecto definitivo, que, como otras veces hemos dicho, va a servir pues para que haya un proyecto de recuperación y regeneración del arroyo de Barrida y de Río Brica, y que ya lo hubo anteriormente por un presupuesto de 900.000 euros que nosotros estábamos en contra, porque no se había hecho el estudio previo, sino era continuar con lo mismo de siempre, hacer más escolleras, que han hecho un montón de daño, porque si bien una escollera puede un margen del río, pues protegerlo, pero el efecto rebote hace al que está desprotegido, y el río pues presenta un efecto de ping-pong, un efecto que de verdad es dantesco a nivel, digamos, medioambientalmente, la situación de cómo está el río. Es difícil este proyecto, y yo me comprendo que esta empresa, y por eso la aportación y la participación de la Politécnica de Madrid, es que ha habido ingenieros que ya han dicho que lo que había que hacer y ha sido un fracaso. Corregir lo que otro ingeniero dice, bueno, pues hay que justificarlo, documentarlo muy bien, para que la situación ahora mismo sea que los recursos, esos recursos económicos que se tienen, sean los adecuados, y las actuaciones a recuperar no sean más dañinas de aquellas que se intentan corregir. Por lo tanto, es muy complejo, y la dificultad que tiene el ingeniero, el hecho de hablar con nosotros, y te lo digo con mucha sinceridad, porque aquí no se habla de aspectos técnicos, ninguno de los que vamos, bueno, tenemos un técnico o dos que colaboran, es que nosotros hacemos las preguntas, aportamos esa información, son los vecinos que han vivido allí toda la vida y se hacen preguntas, y el ingeniero no tiene simplemente que tener los conocimientos universitarios, tiene que llevarlo al río y justificar el por qué eso está ocurriendo. Puede haber unos intereses por parte de la administración de toda la vida que está actuando mal, de justificar que ellos creyeron o que ellos están convencidos que hicieron lo adecuado. Nosotros creemos que hicieron lo adecuado, evidentemente, según esa información de ese momento, pero que los errores son evidentes, y que si ha habido ingenieros que tendrán que conocer y rectificar algunas actuaciones, bueno, pues aquellas famosas medidas correctoras que existieron después del trasvase, que se han demostrado totalmente ineficaces y además dañinas para la margen contraria donde se hicieron escolleras las actuaciones, bueno, pues y después las posteriormente, digamos, esas de emergencia que también han hecho y han continuado los daños, pues que este sea ya el definitivo, que de aquí se saque un proyecto, que este proyecto, la Dirección General de Infraestructura, que tiene un presupuesto mucho mayor porque esto ya tiene fondo europeo y otra manera de actuar, bueno, pues que desde ahí ya empecemos a que sea definitivo esa recuperación y que el río Dubrique demuestre todo su potencial medioambiental, cultural, de servicio, y sobre todo que no afecte a la ladera, porque si esto sigue así, por el seguimiento de lo que estamos haciendo, habrá cortes de carretera a la que va el pantano en 2 o 3 puntos, habrá no solamente la de aquí, sino también de allí, no se corregirá nunca los daños de inundación en la zona de La Vega y en Cotomulera, que también estamos colaborando en eso. El enredero será difícil que se recupere medioambientalmente si no se reconoce la situación. Es decir, son tantos aspectos que nuevamente incide directamente, digamos, sobre el río, como ente, sino incide en todas las personas y en todas las actuaciones que hay que hacer al lado del río, tanto en el pie de Pegou, a nivel de actuaciones de recuperación y medidas ambientales, culturales y demás. Por lo tanto, estamos ahora mismo en ese tramo definitivo, porque no puede haber excusa por nadie más. Es decir, ya medio ambiente se buscó a primero de año, vamos a irnos a una empresa externa, le pedimos un informe que 8 meses, por al final todos estamos expectantes a ver qué nos dice el ingeniero. La cosa es que hablamos con el ingeniero y a veces estamos convencidos que estamos en la misma línea y a veces parece ser que encontramos no cierta dificultad en entender lo que decimos, sino que somos comprensivos ante algo que nos dice que le cuesta más trabajo justificar, pero no porque no lo tenga claro, sino porque más que un enfrentamiento puede haber un choque o justificar algunas actuaciones, que siempre eso puede ser complejo en general, ¿no? Pero estamos en esa línea de entendimiento, yo creo que es muy positivo, no nos amenazamos, nos advertimos, sino estamos en esa línea que entendemos que va a ser definitiva porque todo el mundo está en ello y porque si ahora mismo ocurriera una desgracia y no se dieran las actuaciones, pues seguramente habría una responsabilidad civil y medioambiental muy importante. Decir que sí, algo que se ha conseguido, que no es que no lo haya comentado, la Dirección General de Infraestructura ya ha empezado a actuar sobre los gaviones, sobre 3 gaviones. De los 17, 3 presas se dañaron y rompieron, y el año pasado, en el seguimiento que le hicimos y en el anterior, precisamente la misma empresa es la que hizo el informe, ya entendemos que están trabajando, ya está el proyecto y que muy pronto vamos a tener conocimiento de esa obra. Que para nosotros, ¿qué supone eso? Es importantísimo, es la espada de Damocles que tenemos arriba. Eso, a lo mejor hay personas que no lo conocen ese proyecto, sí. Digo, para contextualizar, ¿no? Y, sí. Y perdona que te corte, Ibro, cuando te refieres a gaviones son una especie de presas, sí, que existen por encima del puente Barrida. Exactamente, 17, esos se hicieron en el año 1964, año que se terminó en el 64, se hizo en relación con la presa de los Hurones. La presa de los Hurones, los ingenieros en su momento vieron que desde la zona de Villaluenca, la zona alta de Barrida, pues había una erosión y la colmatación del embalse era importantísimo a la hora, bueno, que era aforo que perdía capacidad de embalse. Se hicieron 17 presas en un tramo en la garganta de Barrida de 1 kilómetro, que se hizo muy pronto. Algunas de las presas pueden tener 30 metros, 40 de anchura, 30 y 40, porque hay una de 40 que es muy llano, pero tiene 40. La altura la hay desde los 4 metros hasta los 12 metros, lo que quiere decir que la capacidad de retención en un principio no es de agua, sino de sedimento. El problema es que se hacen las presas, pues, por decirte, si estamos hablando del 64, estamos en el 2015, 50 años. Durante 50 años se ha acumulado tal material que algunas no es que estén reventadas, es que ya 3 han reventado. Es increíble, hay unas charcas, el sitio es precioso, sería recuperarlo y como una visita. ¿Esas son muchas de las charcas que existen en esa zona? Son presas. Uh-huh. Charcas hay más pequeñas, todos los obriqueños han ido a la zona del barrio de por abajo. Por eso. No, aquí me refiero a la parte más alta, más arriba. Está en finca privada, está en la parte de arriba, está en finca privada y los accesos más que restringidos, tener mucho cuidado en verano y además los accidentes en esta zona y pensar que el camino pasa por arriba y el que está a la derecha es privado. Pero doy esta información que quien no ha ido. Yo he ido con los jóvenes de Tama la mañana allí. Es decir, que sí hemos pasado buenos ratos y hoy en día, más que haya buenas pozas, que la hay sobre todo en el mes de abril, mayo y junio, es que estas son presas colmatadas de material con pequeñas barcitas y hay un par de presas muy bien, pero hay que tener mucho cuidado porque hay piedra en el cauce y la que tenga 2 metros te puede pegar un golpe. Lo cierto es que seguramente se hizo el estudio suficiente técnico en su momento para la retención de este material, pero bueno, la naturaleza ha puesto malas cosas y algunos zapatones, algunos laterales, pues ha ido cayendo y no ha habido mantenimiento en los 50 años, no solamente mantenimiento, que es lo lógico, digamos, tan expuesto a los agentes climatológicos en general, y sino que encima el material que en un principio no se debe de retener, porque si se colmata pasa a la siguiente, luego a la siguiente, hay un efecto dominó, es la retirada del material, nadie pensó en retirarlo. Hasta que se rompe en 3 y dice material voy para abajo, río abajo, hay una avenida y todo ese material es el que se fue acumulando hasta llegar a nosotros y comprender la situación de las grandes isletas que se estaban haciendo en la zona de Barría, pues no sabíamos de dónde estaba saliendo porque en el trasvase veíamos que el aporte de sedimento, de material de arrastre, de bolo, no se correspondía con la situación del tramo del trasvase para abajo hasta... Tengo que decir que en eso siempre agradece esa participación ciudadana, este vecino bien intencionado, hasta con vecinos que pasaba por allí habitualmente haciendo senderismo, pues nos dice, Pepe, ¿se ha dado cuenta de aquello? Pues mire, este año no, todavía no, pues mire, suba porque allí hay una cosa muy rara, ya ha pasado tal cosa. Subí a la semana siguiente y me quedé sorprendido de lo que había pasado y ya relacionamos todo lo que había pasado en el río. Esto ha sido fundamental porque si 17, que quedan 14, alguna de las más grandes, rompe, todo este material vendría para abajo, se acumularía en los mismos sitios que estaba antes, crearía isletas, retenciones de agua, y por la proximidad ya de Cotomulera y también de zonas de más abajo, si se rompen todas de pronto, en vez de tres, son cinco y hay más cantidad, ya no tendríamos una avenida de agua, sino de agua, piedra y demás. Si ha ocurrido en el 2009, ¿por qué no va a volver a ocurrir otra vez más cuando están más en precario, se entiende? Las presas, todo eso ya está conseguido, por lo tanto... ¿Han actuado en tres de las 17? Tres ya están rotas, son espectaculares. Pero hablabas de que la Dirección General de Infraestructura ha empezado ya... Sí, en tres, perdón, sí, lo he dicho porque eso es lo que se mide, en tres las que estaban más dañadas... Y ¿retirando ahí... material o...? Sí, en un principio, ¿no? Un trabajo, digamos, de reparación de mantenimiento, donde los alambres, estas presas de gaviones, para decir gavión, son unas piedras que se van poniendo, hay una tela metálica de estas fuertes, esto se hace mucho y se ve en las carreteras y demás para sujeción de los taludes, y estas están reforzadas tanto con una cimentación de cemento como que en los laterales, en los sitios donde se mete en los taludes de izquierda y derecha también están metidos para adentro. Es decir, la obra está muy bien hecha. Tú ves que después de 50 años se mantienen todas bastante bien. ¿Qué es lo que pasa? Que la misma erosión de la izquierda a la derecha, una modificación, una retención, una piedra situada, ha hecho que en un momento hace fuera una piedra, por ejemplo, está pasando algo que los ingenieros tuvieron en cuenta, es que al retener el agua está saliendo abajo como surgencia, la misma surgencia está, es como un socavón en la calle, una fuga lo que hace es que socava por debajo de lo que tú estás viendo. Bueno, eso ya también lo observamos y se lo dijimos, hizo una actuación, están cerrando lo que son esas surgencias que estás viendo por debajo del río. Es un proceso que ha llevado su tiempo convencer, creo que yo habré hecho unas 20 visitas a la zona, habré aportado un montón de fotografías, los ingenieros han estado y eso se está haciendo ya poco a poco, yo creo con el convencimiento de que en este año, en el mes de diciembre, y viene bien cuando me ha dicho cuando se presenta, el mes de diciembre estará este proyecto, entendremos que ese no es el que nos gusta a nosotros, sino lo importante que es el que hay que hacer, y seguramente luego se darán los plazos suficientes, ahora se discute y se está, puede ser que hasta las dos direcciones generales de dominio público hidráulico y la de infraestructura se junten. De entrada, la Secretaría General de Medio Ambiente ahora era la antigua directora de la Dirección General de Infraestructura. Es decir, se están habiendo unos cambios últimamente que pueden favorecer ya planificar esos proyectos, estas actuaciones que son necesarias para el río. Que esto no es una cosa baladí, estamos aquí hablando y quizás no. La situación que te he dicho puede ser dantesca a la hora de la rotura de las presas. El funcionamiento del trasvase se ha conseguido que esté regulado. Antes no estaba regulado, no había una situación electromecánica que automáticamente cerrara. El daño está hecho y tenemos que recuperarlo porque se ha observado que poco a poco sigue yendo a izquierda. El río Dubrique, si naturalmente estaba preparado desde siempre para una avenida, los cambios, esa acumulación de material de arrastre, estos cambios están haciendo que se vaya por la orografía, los taludes de izquierda y derecha, y se está corriendo más a los terrenos de la finca, pudiendo afectar a Cerro Mulera y también a Cardela. Es decir, esto es una situación de que no es algo natural, sino artificial, creado, que hay que hacer una serie de actuaciones y que luego el mantenimiento será de lo más natural del mundo, porque aquellos factores que hacían daño sobre el río Dubrique, llámese gaviones, llámese trasvases, ya estará suficientemente regulado y controlado para que no vuelvan a existir. Pero tiene que pasar por toda esa instalación que estamos demandando, por todas aquellas actuaciones y la medida de seguridad, evidentemente, y luego porque en el canon se reconozca de que como canal, que ya lo comentamos la última vez, se recoge que es un canal, bueno, pues que tiene que estar también la infraestructura para tener los recursos suficientes de no depender si el dinero se va a gastar en el Guadarranque o se va a gastar en el río Trejo, sino que se tiene que gastar aquí en Ubrique simplemente porque el río Ubrique es inocente, ha sido inocente hasta ahora de todos los daños que está teniendo y evidentemente la infraestructura que se ha creado para la explotación del agua, para beneficio del resto de la provincia de Cádiz, no lo pagan ni el río ni los ubriqueños. En esa línea estamos. Pues todo eso en torno a la actualidad sobre el río Ubrique. Por cierto, que a Pepe suele pasear bastante por toda la zona del río. Sobre el pantano te quería preguntar, estoy viendo por aquí el dato de hoy, esto es diario, los datos que ofrecen sí. a tiempo real la Junta de Andalucía, está un 72,6% de su capacidad. Te iba a preguntar por eso, por cómo está ahora mismo el estado del pantano. No, ya no se ve perfectamente, la lámina de agua de esta zona está, ya no se puede atravesar los coches por la parte de abajo. Pero está llano. Para esta época del año estamos algunos más que sorprendidos, no es una cuestión de sorpresa, es una cuestión de actuación, que recordamos que en los últimos 4 años el trasvase no ha funcionado, es decir, no se ha pasado ningún metro cúbico. Esto tiene una situación. Las dos presas, sobre todo Guadalcacín, estaba por encima de lo que se considera razonable. Después de un periodo, un ciclo de agua que es importante, donde ha llegado a estar en el 86%, que para hacer un embalse de más de 800 hectómetros cúbicos, piensa que el Dubrique es de 110 cuando llega y a tope, es decir, 7 veces mayor, se ha estado utilizando para agua de consumo en la zona de Cádiz, y de este apenas ha pasado, y lo que prácticamente es el trasvase de seguridad que se hace. Esos son los datos que tenemos y que nosotros le hemos hecho un seguimiento. Seguramente todo en previsión de que tengamos un buen año de lluvia, de que el trasvase se tenga que poner en funcionamiento otra vez, y por eso estamos en toda esa movida ahora mismo, de que si el trasvase se mantiene es porque se le está quitando poca agua, y se le está quitando poca agua porque interesa ahora mismo, por unas distintas actuaciones, sacar la primera orden de Guadalcacín, que también porque ha dejado de funcionar en parte. Agua para la térmica, bueno, pues parte está destinado más para el consumo humano de la bahía. Esos son los datos que tenemos, y además que esperemos que tengamos ya en septiembre un año que no habrá que ir abajo del todo para ver el agua, sino que muy pronto empezará a desembarzar y a llevar agua al embalse de Guadalcacín. Guadalcacín, ¿qué tal? 66,7%, sí, sí. Y el de los Hurones, 72,6%. Ten en cuenta que eso puede ser unos 500 hectómetros cúbicos. De los 800. De los 800. 500 es 4 veces, 5 veces cuando esté lleno. Estamos hablando de unas cantidades de agua importantes. Bueno, pues eso sobre también el estado de lo que es el pantano, y habrá que ver a ver cómo se porta también este año hidrológico desde el mes de octubre. Vamos a ir con otra serie de cuestiones. Me comentaba Pepe Arroyo que ha tenido acceso, tiene información de el trabajo presentado ya por el equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana del PGOU, el encargo que se le hizo recientemente de ese avance en nuestra localidad. Y bueno, pues en ese sentido comentas que o sigues hablando de deficiencias. Sí, claro. Habrá que ver de todas formas una vez que se presente también ese documento, pero por lo que tú tienes esos datos ya, que se supone que sería ya el informe terminado, el avance terminado, hablas de deficiencias que se mantienen con respecto a lo que ya habías visto anteriormente. Carencia de información, entendemos que proyectos técnicos que deberían acompañarse a este proyecto, entendemos que es algo muy improvisado y que ese proyecto realmente está en una fase que yo diría que ni siquiera da avance. Si bien es verdad que tiene una zonificación importante que entra en detalle, pero el escenario general, lo que es el término de Ubrique, las circunstancias de Ubrique, tengo que decir que aparte de incorrecciones, falta de información, no voy a decir negligente, pero sí digamos una situación que incomprensible de cómo se puede entregar un documento para ser conocido. Nosotros como asociaciones, ambas dos, ya pedimos en su momento, llevamos 5, 6, 7 años pidiendo que era una actuación necesaria y urgente porque condiciona el futuro de la población de Ubrique a nivel medioambiental, urbanístico, social, turístico, de todo tipo. La anterior legislatura lo pedimos en todos los presupuestos que se hacía anualmente, y en los dos últimos por fin consiguió el anterior alcalde meter, y el último año parece ser que ya se di una cantidad que venía recogida en los presupuestos y se recuperó el anterior que se tenía de la época socialista. A ese tuvimos acceso. Bueno, es muy curioso el que haya tenido acceso, ha colaborado distintos colectivos y personas con intereses, promotores. Es que esta asociación, que 4 o 5 veces ha tenido reuniones y de horas, no aparece para nada en todo el proyecto. Es decir, sabemos que hemos influido en los cambios que ha habido, pero no aparece, seguramente no bienvenido, digamos, que se reconozca el trabajo que hemos aportado. Pero como no hemos aportado, y además no queriéndose que diéramos esa información por escrito y demás, Bueno, algunos han interpretado lo que ha considerado oportuno. Si bien algunas cosas se han corregido tan mal que es que demuestra un estado chapucero, que aunque hecha por ingeniero y que viene y demás, incomprensible. Esto lo vamos a demostrar, evidentemente, porque estamos trabajando en ello. Pero en esa base que te digo, importante para tener, pues uno espera que si habla de vías pecuarias, pues que se dé información correcta. Es incorrecta. Habla de poca rigurosidad, sí, ¿no? Ninguna. Yo es diría, lo que tú denuncias. Sí, no, yo denuncio, lo digo públicamente. Es decir, dice que están deslindadas, bueno, y casi no están ninguna. No viene el catálogo de caminos. Para mí es imprescindible que, pues, ¿cómo es que no vienen todos los caminos públicos? Y no estoy hablando de vías pecuarias. De yacimiento, por ejemplo, dice que tenemos muchos yacimientos, pero da 20, y algunos tenemos 100 y pico, pero aparte sin dar datos y además de toda la vida, por decirte, no viene lo que el complejo dolménico del Juncal, donde se localizó el que tenemos desmontado, pero que hay más. Entonces, ¿tú qué criterio han seguido para tener esa información? Que modifique, que vea nuestro ubrique del futuro, medioambientalmente en todo, de inundaciones. Doy este dato aquí, en inundaciones se habla de retorno de este ratio de 500 años, y es muy curioso. El ratio dice que inunda el Amarguillo, pero Cotomolera no lo inunda. Bueno, oiga, mire usted, si Cotomolera está más abajo, lo de arriba, es decir, Mar se puede dar una actuación de solucionar los problemas de inundaciones si no se reconoce cuál es la situación. Es tanto que te digo que asusta de que ese documento base, que se entiende que será dado a los distintos partidos, que yo no sé si lo entenderán algunos, o si van a tener asesoramiento adecuado, y creo que estoy haciendo un favor a alguno advirtiendo que ese documento se tiene que volver atrás, decirlo, porque cuando esté información pública y antes, nosotros vamos a hacerlo, escrito que consideramos oportuno, porque no se puede exponer, no se puede entregar, no se puede hablar de un documento que muchos desconocen, que algunos muy mal interpretan y que entendemos que se ha costado un dineral, que ha costado un dineral esta redacción. Bueno, la participación tiene que estar sustentada en informes técnicos, en contrastes, en solicitar a distintas administraciones la información que se tenga que dar y no utilizarla parcialmente, o por lo menos si es incompleta, porque muchas de las que vienen completas, pero algunos estamos muy preocupados por el tema, cómo trata el tema de las inundaciones dentro de la población de Ubrique en general, dentro de la población del casco urbano, el primero, estamos en el segundo, estamos en el tema de la variante. Bueno, la variante es muy curiosa, la variante cambia, en un plano te coge por un sitio, en otro por el otro, así hay diferencia. Eso no puede ser, esto tiene que ser riguroso, técnico, la valoración, luego llamar a todos los interesados, propietarios afectados, que creo que no se ha hecho como se tiene que hacer. Pero lo que a mí ha llegado, lo que puedo decirlo, lo he pasado a papel, porque yo veo mejor sobre papel y sobre plano. Bueno, es algo que evidentemente, o por desconocimiento, se está llevando adelante, que necesita mucho más horas de trabajo y de reacción. Todo eso ha llevado que esta asociación, dentro de que antes estaba previsto y iba a haber un acuerdo que no se cumplió, vamos a hacerlo a nuestra manera. A nuestra manera, quiere decir, con los recursos muy limitados, pues lo que son las vías pecuarias, los caminos, hacer inventario, y también hemos redactado un escrito que vamos a trasladar a la Delegación de Cultura. No tenemos capacidad de hacer una carta arqueológica, pero sí algo parecido. No queremos meternos a investigadores, ni a historiadores, ni a arqueólogos, pero sí localizar aquellos elementos que conocemos, te haga una ficha, sin más, lo aportemos de manera que eso obligue a Cultura y al Ayuntamiento en particular a hacer una carta arqueológica, porque a esta altura de la película no podemos estar hablando de que mucho patrimonio se oculte, que se desconozca y se exponga, pues, a que se haga un camino y que pase, a que alguien pueda expoliar. Y esta es la situación ahora mismo de ese PGO que está presentado y que yo no lo hubiera presentado, evidentemente, de Torrero. Entonces, ahora menos todavía que lo conozco. Pero que es una situación que dará mucho y que será muy importante y será mucha hora de trabajo y será mucha información. Pero nosotros, en dos que nos duele mucho y además tenemos más que cierta capacidad, aún costando mucho tiempo y demás, es que el del patrimonio arqueológico y etnológico, estoy hablando molinos, estamos hablando puentes y demás, que no viene nada de eso. Lo de los caminos públicos, estamos interesados los vecinos del río y otros. No hay un camino que esté, no hay catálogo en el ayuntamiento. nosotros tenemos que hacerlo, y entonces dentro de esa precariedad sí vamos a exigir los que conocemos y demás. Otra cosa es que la ficha haga algún detalle que por tiempo, bien porque no la hayamos dedicado todo el tiempo, pero me refiero a la hora de fotografía, a la hora de datos, a la hora de las consultas técnicas, bueno, pues, pero será bastante, muchísimo mejor de lo que existe ahora mismo. Eso de entrada. El de las inundaciones nos preocupa y también entraremos mucho. El tema de incendios, el tema de patrimonio y bueno, que estamos ahora mismo en una situación, digamos, no crecido por esta situación, sino motivado porque algo hay que hacer con la situación que nos hemos encontrado con el PECO, de presentar un documento que realmente es impresentable para el futuro de Ubrique. Pues tenemos atento a ese documento. Nos vamos a quedar ya aquí, pero simplemente como dato curioso también, nos referíamos a un tema, la caída de aves por el motivo de la calor, de lo comentamos hace un par de semanas. Te quería preguntar por eso, ¿cuál es la situación ahora mismo? Porque bueno, después de que hablara aquí en la radio, me decías que han sido numerosísimas las cadenas de televisión, medios de comunicación a nivel nacional que te han llamado, ¿no? Sí, perdona, una cosa no que pego, sino con el patrimonio. Sí. Una de las fichas, que ya hemos empezado a hacer fichas, y te digo, con esa prudencia vamos a lo que está localizado, porque no tenemos capacidad de prospecciones superficiales, es que si alguien tenía conocimiento que tenemos un mojón de la víbora, que lo tenemos, un mojón extraordinario, digamos, extraordinario por lo inmenso de es. Ya lleva decenas de años con un, con un acebuche crecido, seguramente en un sitio donde habría una cruz. Lo ha abierto el viento y este año, todos los años se ha abierto, es una lástima que en todas las fuentes escritas pues aparece, digamos, el mojón de la víbora como una referencia, no el mojón como mojón que lo conocemos físicamente como este entorno, como este lugar, sino que hay un mojón físico, un mojón que tiene ahora mismo unos 60 de altura y unos 70 de ancho, está en vía pecuaria. La ficha va a recomendar la situación en que se encuentra, la recuperación, una de las urgencias, una y más, va a ser este. No podemos permitir que este mojón de más de 500 años, bueno, pues se pierda definitivamente para Ubrique. Por lo tanto, vamos a tener un tiempo, digamos, de correr, de avisar, y por eso te digo esa premura en presentar el escrito. Pero ahora mismo el mojón, si alguien quiere subirlo, se llevará, si lo conocía, pues la desagradable vista de que se ha abierto, está abierto como si fuera una sandía, y entonces muchas piedras han desprendido, y entonces vamos a pedir la tala, ese tronco lo vamos a coger para datarlo y saber dónde está, y bueno, la interpretación luego en sala, en el centro de interpretación de todos aquellos elementos que han formado parte de la historia de Ubrique. Y entonces, perdón, lo quería decir, y sobre lo que me dice, sí, los del buitre dio para mucho. Hace dos semanas que no tenemos conocimiento de que no haya caído ninguno. Es verdad que ha cambiado el tiempo, todo lo que relaciona todavía más la situación. Y hemos hecho un grupo de trabajo en Agadén. Lo están llevando los compañeros del campo de Gibraltar por la laja de la Ciscar. Son más y además son más pajareros que nosotros, y entonces ya han venido y se han puesto en contacto con nosotros, han ido a la zona, han sacado fotografías. Me consta que este fin de semana van a venir otra vez para ver cuántas parejas hay nidificando. Ellos hacen censo por el paso del estrecho de Gibraltar, y hasta Framagún tiene intención de ir. Vamos a ver si hay una relación directa con los días de calor, que en un principio sí, pero también si ha habido algún tipo de infección, plaga, y como hemos dicho en algún medio de comunicación, vamos a sugerir un muladar cerca, un sitio para que los buitres puedan ir, que haya una pequeña laguneta, porque entendemos que las extracciones de agua de los ríos, el hecho de que hoy con este, bueno, en este sistema que ya ahora mismo de goma, no tenemos ningún abrevadero con agua, hay que mantener unos mínimos de caudal ecológico, de agua que puedan los animales acudir. Bueno, vamos a intentar de que esta es una situación, si bien extraordinaria, que en un principio eran 3-4 los que caían al caer tanto número, vamos a ver, después de todo, hacer un informe para ver qué actuaciones, que ya no solamente te puede tener un beneficio para en sí, para la especie, para el medio ambiente, sino también ya a nivel social y turístico, porque puede ser a nivel de visita, a nivel de conocimiento y de sensibilización importantísimo, ¿no? 26 decían, ¿no? 26 cayeron en 3 semanas y desde ese día, no, hubo día que hasta tuvimos conocimiento de 4 pájaros en distintos sitios, lo que quiere decir que el máximo de 4. Tenemos conocimiento que 2 murieron, 2 se han localizado. También tener en cuenta un dato de que si tenemos conocimiento de tanto, sobre todo por los avisos de las personas, pero nos podemos preguntar cuánto han caído, digamos, donde no haya personas cerca. Entonces también eso es una de las cosas que estamos viendo por si nos encontramos más fallecidos. Pero será este seguimiento, este censo que se haga de parejas nidificantes, que ya ellos tenían los compañeros del campo de Gibraltar, vendrán y verán cuántos solteros hay, cuántos de las parejas, si se mantiene el número. Por lo tanto, es una cosa que se acaba de empezar y empecemos, y creemos que vamos a tener los datos para hacer un informe antes de fin de año, seguro. De hecho, bueno, nosotros mismos recibíamos aquí en la radio de algún vecino alguna llamada por diferentes puntos y le damos el teléfono del Centro de Recuperación de Especies Protegidas del Bosque para actuar. Dábamos ese porque era el más fijo. A mí me llamaban algunos, otra, la impotencia no podría. Aparte, algunas personas no estamos autorizadas desde el momento. También hemos dicho las recomendaciones. Decía un animal salvaje, un animal que reacciona no agresivamente, no un animal, pero sí, digamos, por miedo, por autodefensa, puede darte un picotazo, te puede dar la cara. El tema de los piojitos, que te puede ver lleno. Es un animal que cuando se recupera tiene una fuerza inmensa, puede hacer daño, puede ocasionar accidentes de tráfico o a personas mayores de pánico. Todas estas cosas que quizás lo tengamos que tener presente otro año, que antes que empiece el año, bueno, pues que demos una referencia para evitar situaciones. Y después también, que la mejor actuación es avisar inmediatamente a las autoridades, a las personas que también podemos tener autoridades, que es moverse lo antes posible. Y también ese protocolo de actuación, cuando se encuentra en un sitio que es posible que después que el animal se recupere, es decir, que beba un poco de agua y se le dé algo de comida, que eso siempre es bueno, que se le deje tranquilo, que no entre en un shock, el animal mismo va buscando su rampita y al día siguiente puede ser que se haya ido, porque es normal que desfallezcan y caigan. Todo esto, bueno, quizás desde la radio el año que viene lo tengamos que tomar mejor para evitar la situación que yo primero felicito a la concienciación a nivel general de Ubrique, que todo el mundo ha avisado, todo el mundo se ha preocupado. A nivel de fuerza de seguridad, entiendo que la policía ha estado rápida cuando ha caído dentro de la población y también recogiéndolo y llevando al centro. La Guardia Civil me consta, y la guardería, que ha tenido verdaderos problemas por el tema de incendios, que fue la primera vez que se retrasó, y la limitación que tiene el recurso dentro de Ubrique, bueno, pues que han hecho un montón de viajes y creo que todo el mundo ha reaccionado. Lo importante es tener esta situación que se pueda repetir y que el año que viene, viendo lo que ha pasado, y te digo, sabiendo cómo ha afectado a las buitreras que tenemos aquí, y en el otro, aunque no sea el censo, bueno, vamos a ver cómo ha afectado a la población que tenemos y qué actuaciones hay que tomar el año que viene para hacerlo. Nosotros pensamos, insisto, en que ya lo, hasta lo comentamos en Radio Ubrique, que en el Plan de Desarrollo Sostenible de los Arcos Locales pensábamos que en un sitio equidistante podría haber un muladar como en la zona de Alcalá, cerca de Boitrera, un sitio acotado, un sitio con su laguneta de lixiviado, es decir, que no se pretende, digamos, ocasionar ninguna molestia por los olores, un servicio que podría estar atento hasta la gestión del campamento y demás, porque es un recurso que podría ser medioambiental y turístico, y sobre todo la garantía de que la población de buitres leonados, con el valor que supone, no medioambiental, pero también, digamos, de control de carroña en la zona, bueno, pues qué importante es. Tenemos el sitio y vamos a esperar que este año tengamos la suficiente información para que justificar que este proyecto se realice aquí, que tiene requiere muy poca inversión. Pues con ese último punto nos vamos a quedar en el día de hoy abordando diferentes temas que de todas formas seguiremos como es habitual su evolución. Pepe Arroyo, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.